mayor. Tomo una ducha, me peino, me pongo sensacional. Traje, corbata, reloj de brillantes, me aplico pa' corrabar. Puedes pasar desapercibido, dijo mamá. La envidia de casa no va, dijo papá. Esta noche de encontrar esa chica que yo estoy buscando no ha de ser nada especial, lo que sea, pero quiero algo. Una chica que me quiera, que me haga ver estrella, que me induzca nuevamente en las artes del amor. Que yo estoy buscando no ha de ser nada especial, lo que sea, pero quiero algo. Una chica que me quiera, que me haga ver estrella, que me busque nuevamente en las artes del amor.